y poco a poco pues a ver dónde nos colocamos. ¿A jugar David Pirri está bien? Sí, David Pirri ya entrenó ayer normalmente y antes de ayer y se encuentra en condiciones para empezar el partido. Suerte, Pepe. Ahora, gracias. Pepe Acebal en la sintonía de Ser Gijón, por tanto, alineación confirmada, David. Vamos con ella entonces. Puertas automáticas Ciaper les ofrece la alineación del Sporting. 4-4-2, se descarta esa alternativa. Por si no estaba David Pirri, no le gustaba casi nadie. Y al final Manfredo, juegan los previstos. Y yo creo que el equipo, hombre, con la ausencia de Pablo Álvarez, más o menos el equipo de gala. Sí, Valencia en la portería, en la defensa Sastre, Isma, Pablo, Amo y Dorado. En el centro del campo Dani Borreguero por la derecha, David Pirri por la izquierda. En el medio centro Juan, por delante Lozano y arriba Michel y Villa. Como tú dices, bueno, pues... un poquito el equipo de gala. Pablo Álvarez tampoco ha sido titular indiscutible durante toda la temporada, ha tenido muchos altibajos, ahora es baja por sanción. Noticias sin duda. En instalación de puertas automáticas, Ciaper. Instale puertas de cristal automáticas en su negocio. Más cómodas, más sencillas, más seguras. Si no quiere asumir riesgos, Ciaper. Ciaper, mantenimiento de garajes comunitarios. Servicio técnico propio. Puertas automáticas Ciaper. Urbanización Riera, Viesques. Teléfono 985 13 48 48. Y además el Sporting le ha perdido el miedo a jugar en casa. Tenemos una tarde bastante agradable, 13 grados. Hombre, yo creo que apetece hoy ir al fútbol. Lo que me da un poquito de miedo, Manfredo, es el rival, el Murcia de David Vidal, que desde la llegada de este entrenador no lo está haciendo mal y que tiene jugadores de calidad y que además está en la zona baja y esos de abajo son los que tradicionalmente se le dan mal al Sporting. Pero sí, bueno, esperemos que todo eso haya cambiado. Es un caso distinto, ¿no? Por ejemplo, a los Leganés, Getafe de otros años. Eso parece. Ejido, Nastic. Yo creo que es un equipo distinto, ¿no? Es un poco del grupo de los que citábamos anteriormente. Incluso el está pues por debajo de sus posibilidades, que el Murcia se reforzó gastando dinero, tratando de completar una plantilla para ascender a primera y los resultados pues han sido negativos. Yo habría que destacar, yo creo que a dos hombres fundamentalmente, a Aguilar, el interior zurdo, que ya estuvo muy bien aquí en el Molinón en la primera vuelta y que durante todo el verano quiso llevárselo Pepe Mel al Tenerife, es un futbolista de mucho talento, y arriba Loreto, el 11, es un jugador que muy rápido, un futbolista de mucha técnica y que puede causar en cualquier momento. Y a fijarse también en Peter Nach, todo un veterano del fútbol español, aunque es croata. Muy bien, pues luego volveremos en el último minuto de este carrusel ya desde arriba. Esperemos que con un poquito mejor de sonido para ver si hay alguna novedad de última hora. Hasta luego, Manfredo. Hasta luego. Han escuchado en directo a los protagonistas desde el Molinón, tanto a Pepe Cebal como a Dorado. Pues una hora antes de que comience el partido, poquito más. Vamos a escuchar a Quique Marigil después del partido de ayer, la victoria del Oviedo por 1-3 en Leganés, satisfecho con el trabajo de sus jugadores. Pues veníamos a esto, ¿no? A ganar, a sacar los tres puntos y se trabajó francamente bien, un partido que fue muy difícil, muy trabajado y hemos conseguido lo que queríamos y estoy contento además con el rendimiento y el trabajo de todos los jugadores. Nosotros hemos hablado de que había que estar tranquilos, estábamos viendo que, bueno, pues fuera de casa solo nos faltaba acertar un poco, lo mismo que en casa, ¿no? Y que se estaban haciendo las cosas desde el punto de vista de lo que dejan en el campo de fútbol bien, que iba a cambiar la racha, ¿no? De momento en esta jornada el Oviedo ya ha cumplido con su parte, la de ganar. Vamos a ver si el Sporting hace lo propio y también se mete, se reengancha con esa zona alta de la clasificación. Cambiamos de deporte. ¿Son ustedes amantes del baloncesto? Pues seguro que ayer sufrieron un montón. Wall Street Institute les acerca la información del baloncesto. Porque ayer el Gijón ganó al Lobo 7-5-7-4, pero lo hizo con un sufrimiento tremendo, gracias a un balón, entre otras cosas, bueno, gracias a 5 triples de Cargol, por ejemplo, que mantuvo a su equipo en el partido, y gracias a un buen papel de Javi Rodríguez, gracias a que el Lobos no anotó en su última posesión de 2 segunditos, pero especialmente decisiva fue una acción que llevó al Lobos además a acabar firmando bajo protesta el acta del partido. Iván Corrales, cuando quedaba pues pocos segundos para el final del partido, menos de un minuto, decidió que el balón estaba mojado, estaba húmedo y lo envió sin consultar a los árbitros por la línea lateral. El balón correspondió evidentemente el saque al Gijón Baloncesto y aunque Iván Corrales se enfadó, de poco le valió al equipo cántabro, que acabó perdiendo y quedándose hundido en el pozo, en lo más hondo de la clasificación con 2 victorias. Un poquito saca la cabeza el Gijón, que tiene 4 y que va a estar muy pendiente esta tarde de lo que suceda desde las 6 en ese partido entre el Real Madrid y el Cáceres. El Cáceres tiene 5 victorias y es el jueves el próximo rival del equipo de Moncho López. Escuchemos a otro Moncho, a Moncho Monsalve, que fue quien, al perder su equipo, al final del partido tuvo que hablar de futuro, de no bajar los brazos y de seguir trabajando a pesar de que el panorama está muy negro para su equipo. Este equipo no va a tirar la toalla, aunque ya sé que todo el mundo nos dais por descendidos. Yo sé que hasta que esto matemáticamente no suceda, aquí nadie va a tirar la toalla. Y si sucede desgraciadamente matemáticamente antes de que acabe el campeonato, el que no tenga el corazón, el orgullo y la actitud profesional de defender una Cantabria, que es una región, al prestigio del grupo y al prestigio individual de cada uno, se irá fuera del equipo. Mucho más contento estaba ayer Moncho López después de una victoria que no soluciona mucho, pero que al menos sirve para que el equipo pueda seguir soñando con la permanencia. Un Moncho López que creía que ganar como se ganó ayer por un solo punto, sufriendo muchísimo, era beneficioso para el Gijón Baloncesto. Sin duda, yo creo que ganar así para nosotros, hombre, me hubiera gustado ganar de más y estar más tranquilo y hasta pensar en Basquete Verás, que me acabo de acordar ahora de él, ¿eh? Pero sin duda es mejor. O sea, yo creo que estas victorias generan confianza en que y vamos a intentar que el partido de Cáceres transcurra por los mismos derroteros. Es decir, si yo creo que si logramos jugar bien, el partido va a ser igualado. O sea, no creo que allí nadie, espero que nadie gane de facilidad para jugar ese partido. De momento seguimos vivos. El jueves a Cáceres. Wall Street Institute en Gijón, Plaza de Europa 25 y Menéndez Pelayo 16. Nos queda por delante menos de minuto y medio simplemente para repasar los marcadores en categorías juveniles. Álvaro Rodríguez, muy buenas. Muy buenas. En División de Honor Sporting 2, Compostela 1, Astur 2, Avilés 1 y esta mañana Areosa 2, Oviedo 2. En Liga Nacional, Labraña 2, Perines 3, Estudiantes 0, Sporting 1, Castro 2, Beriña 5 y esta mañana Oviedo 2, Caudal 0. Para esta tarde queda el Estadio Gedo a las 4:30. Gracias, Álvaro, y nos queda tiempo todavía para ver si hay alguna novedad en el Molinón, Manfredo. Pues nada, todos los protagonistas en vestuarios, el tío arbitral también con Pérez Izquierdo a la cabeza del Comité Vasco. Crucemos los dedos, alineación confirmada en el Sporting. Valencia estará en la portería, en la defensa Sastre, Isma, Pablo Amo y Dorado. En el centro del campo, Dani Borreguero, Juan Lozano y David Pirri. Y arriba, Michel y Villa. El Sporting tiene la posibilidad de acercarse 3 puntos más a la zona de ascenso a Primera División. Gracias, Manfredo, se lo contaremos en el carrusel de la SER, que ahora comienza con Paco González y Pepe Domingo Castaño, o que ahora se retoma en su edición nacional. Y por supuesto, desde la noche, por la noche desde las 10:10, les queremos contar que el Sporting ha conseguido eso, su tercera victoria consecutiva en el Molinón. Disfruten de la tarde, disfruten de la radio y del deporte. Un saludo, hasta mañana. ¡Hola, hola! ¡Carrusel Deportivo! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido inconfundible, el de la cadena SER. Carrusel Deportivo. Hoy hasta las 10 de la noche, las horas más calientes de la radio española. Carrusel Deportivo. Técnica, José Antonio Hernández, José Luis Espinosa, Paco Quiroga, con la voz de Juan Vives, los jefes de todo, Jorge Evia y Rebeca Revilla, en la central de los anuncios, Paco Barrero, en la animación general, Jorge Armenteros, Carrusel Deportivo, en la coordinación, Cos, Alicia Bajo, Fernando Evangelio, Pedro Martín, les habla Pepe Domingo Castaño, dirige el carrusel. Muy buenas. Hola, Pepe, buenas tardes. Carrusel, bienvenidos a la 26ª jornada en el Campeonato Nacional de Liga de Fútbol en Primera División. Pasen por la puerta de la serie y disfruten de la liga más igualada de los últimos años. Bueno, de la liga más igualada que yo recuerdo. Si hoy gana uno de los dos, el Alavés o el Betis, habrá 7 equipos en 3 puntos, es decir, en un solo partido. Y yo no paro de pensar que esto, a lo mejor se descuela alguno, puede seguir así hasta la última jornada de la Liga. Porque nadie hay tan fuerte como para ganar 3 domingos seguidos, ni tan irregular como para perderlos. Así que ni nadie se desengancha de la zona alta, ni nadie se destaca. Ayer Athletic de Bilbao 2, Real Madrid 1, Villarreal 1, Valencia 1 y Barça 3, Depor 2. Durante la tarde del carrusel del sábado se cambió de líder 3 veces. Empezó el Madrid, luego el Valencia, luego el Depor y otra vez el Valencia. El Valencia es líder hoy, ahora. Si gana el Celta en el Celta Málaga, el partido de las 8 de la tarde en el Plus, Celta por golaveraje, líder de primera división. Y el Depor, que fue líder de 11 y 5 a 11 y cuarto, puede acabar siendo séptimo. La cosa está así. Valencia líder, 44 puntos. Real Madrid segundo, 43. Barça tercero, 43. Athletic de Bilbao cuarto con 42. Con 41 vienen Celta y Depor, el Celta con un partido menos. Y con 39, Betis y Alavés, que se enfrentan entre sí en Mendizorroza. En segunda división es el Atlético el que ya ha puesto el rumbo directo hacia la primera y aventaja en 15 puntos al tercer clasificado. Ayer ganó el Atlético, Recreativo 1, Atlético Madrid 3. Ayer también Levante 2, Nástic 2, Leganés 1, Oviedo 3 y Jaén 0, Burgos 0. Y esta mañana otro de los aspirantes no pasó del empate. El Racing empató en Ipurúa, Eibar 2, Racing de Santander 2. Con lo cual, la cosa queda así en segunda. Atlético Madrid 59, Jerez 49, con uno menos, con un partido menos. Tercero el Oviedo con 44 y también con 44, Racing de Santander y Recreativo de Huelva. Como entramos en Semana Europea y a partir de ahora casi siempre va a ser así, para el sábado irán los aspirantes al título, algunos de ellos. Para el domingo quedarán los otros aspirantes y los de la zona baja, que tienen ya enfrentamientos tan directos como el de hoy en Vallecas, penúltimo contra último, Rayo Tenerife, o como el Zaragoza-Mallorca de la Romareda. En primera división, recuerdo, empiezan en zona de descenso la Real, 25 puntos, el Rayo 24 y el Tenerife también con 24. En fútbol internacional, atentos a lo que hacen nuestros próximos rivales. El martes a las 6 empieza la Semana Europea con el Valencia en UEFA frente al Servette en Mestalla. El martes, Juve Deportivo de La Coruña. En la Juve no jugará Nedved, tiene más ausencia, pero esa es la más importante. El martes también, Real Madrid-Oporto. Parece que Raúl no va a llegar a tiempo y parece que Roberto Carlos sí. Para el miércoles queda el Barça-Roma. La Roma está jugando ahora, descanso en la jornada de la Liga Italiana, Brescia 0, Roma 0. En la Roma está en el banquillo, o sea que lo reserva para el Camp Nou, Fabio Capello, Totti, su capitán. Más fútbol, segunda división B, así empieza la tarde del domingo, Juan Vives. En el grupo primero, Baracaldo 3, Ourense 0, Universidad de Oviedo 0, Alavés 1, Oviedo 1, Celta 1. Grupo segundo, Logroñés 1, Hospitalet 0, Beasain 2, Calahorra 0, Atlética Gramanet 0, Real Unión de Irún 0. Grupo tercero, Alcorcón 2, Castellón 1, Valencia 2, Benidorm 0, Onda 3, Talavera 2, Atlético de Madrid 4, Novelda 0, Alicante 2, Universidad de Las Palmas 1, Real Madrid 0, Conquense 0, Pájara Playas de Jandía 2, Mensajero de La Palma 1, Lanzarote 2, Hércules de Alicante 1, Vecindario de Gran Canaria 1, Alcalá 0. En el grupo cuarto, Melilla 0, Cádiz 2, Algeciras 1, San Fernando 0, Betis 2, Écija 1, Mallorca 1, Jerez de los Caballeros 1, Ciudad de Murcia 1, Sevilla 0. Más deportes, baloncesto, Liga CB, esta mañana dos partidos. Unicaja ganó después de una prórroga 86-82 al Pamesa Valencia y Unicaja es ahora colíder, empatado a victorias y derrotas con el Barça, que ayer cayó en Badalona. Golf, estábamos pendientes del torneo de Los Ángeles, ¿cómo iba la historia, Pepe? Bueno, pues terminó la tercera jornada, ha cambiado de líder, el líder era el americano McIlroy. A 8 golpes están Sergio García y José María Olazábal, Miguel Ángel Jiménez no pasó el corte, pero la buena noticia, aparte de la esperanza que tenemos todavía en Sergio y en José María en Los Ángeles, es que Paula Martí, la golfista española, ha ganado su primer torneo del año en Australia. Así que enhorabuena al golf español por este triunfo de Paula Martí, una de nuestras mejores y más jóvenes jugadoras. En waterpolo estoy llamándole Barça al Club Natación Barcelona. Disculpe. Citas para la tarde, además del fútbol tenemos dos partidos de baloncesto, tenemos atletismo con la última jornada de los campeonatos de España en pista cubierta en Sevilla y tenemos en Salt Lake City, en los Juegos Olímpicos de Invierno, participación española en el slalom femenino supergigante. En el supergigante femenino, atentos a partir de las 6, a Carolina Ruiz. española de origen chileno. Así que Paquito Fernández Ochoa tiene más lío si quiere. Todo está preparado. Comienza en la SER el mejor fútbol. Arranca en la SER Carrusel. Una semana más vuelve la Liga. Vuelven los goles, la clasificación, la polémica, la pasión. Vuelve el mejor fútbol de nuestro país. Prepárate para vivirlo con Carrusel Deportivo y Telefónica Movistar. A partir de ahora, vamos a compartir cada segundo de esta apasionante jornada contigo, con tu equipo. Con Carrusel Deportivo y Telefónica Movistar. Vamos a ver cómo está la quiniela y la recaudación y todo lo que quieras saber de este juego tan popular en España. Como siempre, con la calidad de un blanco perfecto, Marina Alta, un blanco que nació en el Mediterráneo, seco pero muy suave, como a ti te gusta. Marina Alta, de Bodegas Bocopa, el blanco de España, el blanco de Europa. Bueno, esta semana ya saben que hay bote en la quiniela de la jornada. La recaudación 12.836.900 euros. Para el pleno al 15, con bote incluido, 2.537.390 euros. Para los de 14, 1.925.690. Y para el resto de categorías, cada una de ellas va a repartir 1.283.790 euros. Y tú ya sabes, tienes que llevar a tu mesa Marina Alta, pedirlo en tu restaurante, tienes que probarlo. Es un vino blanco muy especial, nacido de uvas moscatel de Alejandría, maduradas por el sol del Mediterráneo. Imagínate su sabor y su buqué. Es el vino blanco que te mereces. Marina Alta, a ellas también le gusta. Marina Alta, de Bodegas Bocopa, el blanco de España, el blanco de Europa. Frío, ¿eh? Hay que servirlo frío. Con el euro hay cosas que suben y otras que bajan. Por ejemplo, ha bajado el precio del cupón a solo un euro. Tan sencillo como una moneda. Y sube el premio, 100.000 euros al cupón, más de 16 millones de pesetas. Y además sube a 3 el número de reintegros, a la primera cifra, a la última y también a la del centro. Para que tengas más oportunidades de cumplir tus ilusiones. Juega cada día al cupón de la 11 y verás cómo por muy poco la ilusión se cumple. Cinco partidos de Primera División arrancan en menos de una hora, a las 5 de la tarde. Uno afecta a la Liga de Campeones. Todos los demás es lucha por la salvación. Aquí están las novedades. Vamos de viaje por España en un día casi casi primaveral en muchos lugares de nuestro país. Empezaremos en Vitoria, iremos a Zaragoza, a Sevilla, a Vallecas y a Pamplona. Y más adelante a Las Palmas y a Vigo. Es la ronda de novedades de Carrusel Deportivo que empieza ya en Vitoria. A las 5 de la tarde, Mendizorroza, Alavés Betis, novedades. Desde Vitoria, Javier Lecuona, muy buenas. Hola Pepe, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Aquí estamos con 6 graditos, o sea que primavera poca, pero en cualquier caso con un magnífico ambiente el que se va a vivir en las gradas de este campo, porque hay mucha colonia andaluza y Alavés Betis va a contar hoy con bastantes seguidores del equipo andaluz. Un Betis que viene mermado, tiene 9 bajas, ni más ni menos. Amato, Tais, Filipescu, Calado, Joao Tomás, Casas, Luis Fernández, Ito y Varela. Los cambios en el once inicial, Cañas por Tais, Merino por Ito y Mingo por Luis Fernández. En el Deportivo Alavés, la intención de romper la mala racha en Mendizorroza. El debut de Gustavo Lombardi en la banda derecha, porque Jelly es un hombre con 5 cartulinas amarillas y está sancionado. Y luego Alavés Betis. Dejamos Vitoria, ahí juegan el Alavés y el Betis, un partido importantísimo, como lo es también, por distintos motivos, lógicamente, el que se juega a las 5 en Zaragoza, en la Romareda, Zaragoza-Mallorca. Adelantemos novedades, Chema González, muy buenas. Buenas tardes, Carrusel, aquí la primavera llegará algún día. Dos necesitados se enfrentan esta tarde, los tres de abajo aprietan y el Zaragoza y el Mallorca, que empezaron con aspiraciones europeas, deambulan junto al precipicio. El equipo aragonés estrena pareja atacante, Drulli y Milosevic. El Mallorca jugará arriba con Luque y con Losada. Eto'o, que volvió ayer de las largas celebraciones con Camerún, empezará en el banquillo. Real Mallorca. Bueno, parece que voy a quitarlo de la primavera que viene porque no ha venido todavía. En muchos lugares sí, pero me perdió mi deseo de que llegue pronto. Vámonos a Sevilla, 5 de la tarde, en el Sánchez Pizjuán, Sevilla, Real Sociedad. Santi Ortega, muy buenas. Muy buenas tardes, Carrusel Deportivo, desde el Sánchez Pizjuán. Aquí tampoco llegó la primavera. Ay, aquí hombre, hace frío. No dicho nada. Hace frío. Pepe Domingo, oyentes de Carrusel, en la capital de Andalucía, que ha recogido hoy la llegada de la Vuelta Ciclista a nuestra comunidad y que también acoge este partido de la 26ª jornada de la Liga de Fútbol. El Sevilla, que quiere distanciarse de la Real Sociedad aún más, lo está en estos momentos a 10 puntos. Y el equipo de Tocha, que quiere respirar, salir de la zona de descenso, algo que conseguiría si gana en este campo. Novedades en el Sevilla. Ha llegado la calma para la Olivera. El uruguayo vuelve a ser convocado por Caparrós. Sevilla, Real Sociedad. Bueno, y de Sevilla regresamos a Madrid, a Vallecas, a las 5 de la tarde en el Estadio Teresa Rivero, Rayo Vallecano, Tenerife. Por todo lo bajo, Paco Jo, muy buenas. Buenas tardes, Pepe, buenas tardes, oyentes de Carrusel. Duelo en el sótano entre el Rayo Vallecano y el Tenerife, penúltimo y último en la tabla de clasificación, los dos con 24 puntos. Novedades en el Rayo Vallecano: Gregorio Manzano recupera a Quevedo y a Pablo Sanz, seguramente en el once titular, que se pierde tres jugadores: Ferrón, Peragón y De Quintana, los tres sancionados. En el... comida por una entrada, en este caso los 3 kilos para el pueblo argentino. Y nuestro viaje termina momentáneamente en Pamplona, donde a las 5 de la tarde juegan Osasuna y Español. Desde el Sadar, las novedades, Javier Martínez de Zúñiga. Muy buenas. Hola, buenas tardes. Saludos, Carrusel. Aquí se ha instalado el invierno. 4 grados de temperatura. Llueve suavemente sobre el estadio del Sadar en un partido en el que se enfrentan dos equipos de la zona templada de la tabla, pero los dos quieren asegurar cuanto antes su permanencia en la categoría. Osasuna invicto en el año 2002, el Español con una racha de 3 partidos también sin perder, 7 puntos. Establecer un récord de imbatibilidad en esta temporada, lleva 390 minutos invicto, 451 tiene el récord Toni Prats. Estará por el larguero y repasará toda la actualidad propia y del Madrid ante las citas decisivas de los próximos días. Y ahora tercer reintegro, a la primera cifra, a la última, a la de en medio, el cupón de la 11, el que da más por menos. Primera ronda, primera división, Vitoria, Zaragoza, Sevilla, Vallecas, Pamplona. Abrimos en Vitoria, Javier. No ha comenzado el partido entre el Deportivo Alavés y el Real Betis, el equipo local con Puli en el pantalón. Igual que en Vitoria, en la Romareda se guardará un minuto de silencio por la muerte de Domingo Balmaña, que también entrenó al Real Zaragoza, sin comenzar aquí en la Romareda. En Sevilla, sorteo de campo realizado, foto hecha, solo queda poner el balón a rodar. Vallecas, un minuto de juego de la primera parte, aquí sí comenzó, Rayo Vallecano 0, Tenerife 0. En el Sadar acaba de comenzar el partido, Osasuna 0, Español 0. A las 6 de la tarde en horario peninsular, Las Palmas Valladolid, 8 de la tarde Celta Málaga. Segunda división en ronda informativa, Ferrol, Salamanca, Gijón, Badajoz, Soria y Albacete. En Ferrol, Jesús. En Ferrol, todo listo, todo preparado para que comience el choque. Lo hace ahora Racing de Ferrol 0, Extremadura 0. En el Estadio Almántico se acaba de producir el sorteo de campos. Todavía no empezó el partido entre el Salamanca y el Poli Ejido. En el Molinón, a punto de comenzar el partido entre el Sporting y el Murcia. En el Estadio Nuevo Vivero aún no saltó el Badajoz. Lo hace en estos instantes el Elche. 20 segundos de juego en Soria. Numancia 0, Córdoba 0. Carlos Belmonte, todavía no ha comenzado el encuentro entre Albacete y Jerez. Volvemos a la primera división, a ver si cazamos comienzo del resto de encuentros. En Vitoria comenzó, Javier. No ha comenzado el partido. En Zaragoza, Chema. Aquí tampoco. Y en Sevilla, Santi. Punto a punto, casi lo cazáis. La ronda informativa de Carrusel Deportivo, con el cupón de la 11, el que da más por menos. Hoy todos visten con su uniforme oficial, salvo la Real Sociedad en Sevilla, que va todo de rojo, y el Tenerife, que va todo de azul en Vallecas. Hablando de uniformes, al final el Alavés luce dos publicidades, una en el pecho y otra en el pompis, ¿no? Sí, Victoria, la del pecho, la normal, la habitual de siempre, y la parte trasera del pantalón cuando comienza el partido. Ya está todo en juego, ya está en marcha Carrusel. Una calle de París. Un país de música presenta el Pop de los 90, volumen 2. Con Duncan Du, Cómplices, Héroes del Silencio, Dantan Go, Sencillos. Un país de música, la banda sonora de tu vida. Este domingo en tu kiosco por solo 5,95 euros con El País. Público y temperatura en cada campo de primera. En Vitoria, para ver el Alavés Betis, Javier. 14.000 personas, 6 grados. En la Romareda, en Zaragoza, Chema. 23.000 espectadores, 8 grados en Zaragoza. Minuto de silencio por Domingo Balmaña. En Sevilla, Santi Sánchez Pizjuán. De cielo cubierto, temperatura fresquita para este tiempo aquí en Sevilla, los 12 grados y 30.000 personas en el Sánchez Pizjuán aproximadamente. En Vallecas, Rayo Tenerife, Bacojo. 8 grados, tenía razón María, 12.000 espectadores en Vallecas, buena entrada. En el Sadar, en Pamplona, Osasuna Español, Javier. Aquí, frío, 4 grados, llueve y unos 18.000 espectadores. 18.000. Atención, carrusel, resultados de la Liga Italiana, así está el calcio. La Roma pierde el liderato, lo gana la Juve. Ayer ganó la Juve 2-1 la Fiorentina, hoy la Roma empatado en Brescia. Brescia 0, Roma 0. Además, Parma 0, Torino 1. Perugia 2, Lecce 1. Piacenza 5, Venecia 0. Udinese 0, Bolonia 1. Hellas Verona 0, Inter de Milán 3 con 2 goles de Bieri. El Lazio Chievo Verona empieza a partir de las 8 y media y ayer, además del Juve 2, Fiorentina 1, se jugó el Milán 0, Atalanta 0. La Juve es nuevo líder. A un punto está la Roma y a dos puntos está el Inter de Milán. Ha empezado la jornada y ha empezado nuestro primer partido de la jornada. ¡Allá vamos! ¡Partido de la jornada! Carrusel Deportivo. Descubre el éxito en tu trabajo con el nuevo Renault Traffic. Entre profesionales. ¡Dale, Javier! Comenzó el partido en Mendizorroza. Llevamos minuto y medio de la primera parte con un córner que ya ha botado el Betis, que ha salido con mucho desparpajo en el campo de fútbol vitoriano. Ahí está el balón en botas de Benjamín. ¡Ojo al lanzamiento de Benjamín! ¿Para dónde, Quique? ¡Vaya! ¡Madre mía! ¿Cómo ha salido el equipo verde y blanco? Quiere meterse en la pomada. Vaya zambombazo de Benjamín. Estaba Yuri Cabuco, saca sin embargo con contundencia Rivas, un hombre que sale con la venda en la frente. Recordemos que tiene puntos de sutura y cada vez que tiene contacto con el balón, si no están cubiertos, automáticamente se le abren. Sacará de banda Mingo, un hombre que estuvo en la agenda del Deportivo Alavés, que también pasó por el Rayo Vallecano. Ahí está el asturiano, que luce no melena sino coleta. Saca de banda, recoge con el control del balón, intenta marcharse Dani. Hay falta de Colochini, un hombre que hoy está, como decía Mikel, como auténtica lapa. Ahí está el emparejamiento interesante. Será de Nilsson el encargado en poner el balón en juego. Se la deja Jordi Cruyff. Ahí está el jugador brasileiro, que en las últimas semanas ha sido más noticia de prensa del corazón que de prensa deportiva. El balón para Colochini, la baja de cabeza. 4 minutos y medio, ojo, ahí está la internada del equipo bético, ahí está la entrada de Capi, intenta irse a línea de fondo, buena la entrada en tackling, el corte de Gustavo Lombardi. Minuto 4 y medio de la primera parte en Mendizorroza, carrusel deportivo, partido de la jornada, Deportivo Alavés 0, Betis 0, y vimos el córner, lo sacará de Nilsson con la zurda, ahí está en corto, despeja Jordi Cruyff. Partido de la jornada en carrusel deportivo, con nuevo Renault Traffic entre profesionales. Eduardo. A ver, Betis 0-0, todo en primera está 0-0, el que gane se mete en Liga de Campeones, hasta que luego juegue el Celta, que ya saben, si el Celta gana, se pone como líder y deja al Valencia como colíder. El Betis, ante la ausencia de delanteros, parece que hoy quiere, como hizo el otro día frente al Athletic de Bilbao, acercar a Benjamín al área, para que no esté Dani solo. Tenemos ya el primer gol de la tarde en carrusel. ¡Al gol en Albacete, Luis! ¡Gol del Alba! Control perfecto de Carlos Alejandro Duré dentro del área. Cruzó el balón, marca el Albacete, minuto 5 de juego de la primera mitad, marca Duré, Albacete 1, Jerez Deportivo 0. Primer gol de la tarde en carrusel deportivo, lo marca el Albacete, lo marca Duré. El gol es la originalidad del fútbol. Farias, originalmente original desde 1889. ¿Qué pasa en los otros campos? ¿Cómo ha empezado el Zaragoza-Mallorca? ¿Quién ha salido mejor en la Romareda, Chema? Bueno, equilibrado, los dos equipos buscan con la presión en el centro del campo. Ahora hay un pase largo del Toro Acuña. Puede llegar Martín Bellisca dentro del área, va a centrar el balón que se pierde. En el segundo palo lo va a despejar Miquel Soler. Ese es duelo por la salvación, duelo ya de urgencia, el de Vallecas, donde casi hay gol, Rayo 0, Tenerife 0, para aquí en los primeros minutos, Paco Go. Balón al palo de Bolic, la primera jugada con cierto criterio de todo el partido, Mitchell alargó el balón para Bolic, se jugó, se buscó la situación en el borde del área, chutó y el balón al palo, lo mejor lo está haciendo el Rayo, aunque el partido desde luego está siendo muy flojito en estos comienzos. Acaba de llegar la presidenta. Anda, primeros 7 minutos en Sevilla, Sevilla 0, Real Sociedad 0, ¿quién salió mejor, Santi? Salió el Sevilla, que en 2 llegadas por banda izquierda de Gallardo tuvo la oportunidad de poner aprietos a Bester, pero ojo que Olivera iba a controlar dentro del área, pero el Sevilla de momento superior a la Real. Y ahora mismo están en zona media, zona que no quema, Osasuna y Español, pero en realidad están a 6-7 puntos por encima del descenso. descenso. ¿Quién sale mejor en Pamplona, Javier? Salió Osasuna, que tuvo una ocasión en el primer minuto increíble de Iván Rosado. Se quedó solo delante del portero, le tiró un amago, pero luego se entretuvo y no marcó porque Dios no quiso, porque la ocasión era absolutamente increíble. Así que lo más claro de la jornada, una ocasión del Rayo, Bolich al palo, y otra de Osasuna, Iván Rosado. El campo, el césped, quiero decir, de Pamplona está bien, Javier. Bueno, un poquito bastante blando, lógicamente, atención, primera tarjeta amarilla del partido para Raúl Tamudo, que le entró por detrás a César Cruchaga, cosas que son un poco insólitas en esto del fútbol. Cruchaga un defensa, Tamudo un delantero, pero le entró por detrás y le cometió la falta que Carmona Méndez ha entendido como tarjeta. Decía que el campo está blando, pero vamos, tampoco tan mal, ¿eh? Si te dicen que tienes un Peugeot 206 desde 110 euros al mes, con el mantenimiento incluido durante 4 años, y que al final puedes decidir si te lo quedas, lo devuelves o lo cambias por otro nuevo, ¿no te sentirías más ligero? Relájate con la fórmula Pasaporte y disfruta de tu Peugeot 206. Entérate de todo lo que ocurre en la jornada de Liga mañana en AS, y celebra un siglo de oro con los 12 sellos del centenario del Real Madrid bañados en oro de 24 quilates. El próximo fin de semana, el tercer sello, Raúl en el Camp Nou, con la tarjeta postal por solo 2 euros. ¡Cámbiate a AS! Lo intentó, pero de lejos, Olivera en Sevilla, Sandy. Había dejado perfectamente de cabeza a Moisés. Dudaba Olivera si la llegada de Frider era buena para el disparo. Prefirió disparar él, pero Westerveld cazó la pelota sin problema. El partido más temeroso me parece hasta el momento el de Zaragoza. Hay poco ritmo. Y el de más ritmo, desde luego, el de Vitoria. Llegan los dos. Sin puntería, pero llegan, Javier. Sí, sí, sin puntería, pero los equipos se van como unas flechas hacia los porteros contrarios. Una buena jugada de Ivonne Begoña, que al final desembocó en un pase demasiado pasado, y ahora hemos visto cómo De Nilsson ha intentado el lanzamiento desde fuera. También era fuera de juego, en el taconazo era fuera de juego, claro, así que por eso decía que no valdría para la polémica. Otra vez Vallecas, Paco Jo. Azcoitia para Michel que dejaba Bolic, se le quedó atrás y al final despeja la defensa del Tenerife, el Colo Lusenhoff sacando el balón. Es el Rayo el que está disponiendo de más oportunidades de marcar en la portería de Sergio Aragoneses. ¿Nos hemos perdido algo en Vitoria en el partido de la jornada, Alavés 0, Betis 0? Nos hemos perdido un par de oportunidades porque están los dos equipos llegando con mucha facilidad, les falta pegada, tiran prácticamente desde 20-30 metros. Es el caso ahora de Benjamín, que va a ejecutar una falta, no tiene pinta ni siquiera de que se la toquen levemente, va a ir directamente a pegarle al cuero. Ahí está Benjamín, le pega con la derecha el balón, ¡ojo! ¿Para dónde, Quique? De nuevo, vaya arco que hizo el esférico en el aire. Cayó prácticamente como un misil y metió la mano Quique, nuevo córner. Otra vez Benjamín, otra vez Quique. En Sevilla llega la Real, Santi. Llega la Real, un remate antes de Niegus, el jugador del Sevilla, fuera de milagro, y ahora un disparo de Taifun, que entre notario y creo que el poste enviaron a córner. ¿El poste, tú crees? Me dio la impresión desde la perspectiva que tengo. Si no, cuadra, muy justita. De perdonar la Real, son las 5 y cuarto. Así está el marcador, ronda. Ronda informativa de Carrusel Deportivo. Hoy es domingo. ¿Sabes que te puede tocar el supercupón fin de semana? 60.000 euros al año durante 25 años. O lo que es lo mismo, más de 800.000 pesetas al mes durante 25 años. Tienes que comprarlo. Supercupón fin de semana de la 11. Para ganar toda una vida. Victoria, Javier. En Mendizorroza huele a gol, pero no llega. Minuto 12 de la primera parte. A la vez 0, Betis 0. Aquí también hay esencia de gol en la Romareda, aunque no llega a 12 minutos de la primera parte. Zaragoza 0, Mallorca 0. 13 minutos y medio en Sevilla y muchas ocasiones. Partido entretenido, pero el resultado, empatan a 0, Sevilla Real Sociedad. 16 minutos de juego de la primera parte. Ojo a Richi Fuerte dentro del área, chuta, paró y Manuel Echeverría, va ganando en ritmo. Rayo 0, Tenerife 0. En el Sadar 15 minutos de juego, primera parte, partido de ida y vuelta con mucho ritmo. Osasuna 0, Español 0. Principal, el jugador del Real Madrid, Luis Figo. Ahora el Málaga perdió tontamente la pelota por mediación de Edgar. Saca ya el Celta de banda, despejó Romero de chilena, la medular en el círculo central, la pelota para que la juegue Lucín ante Edu. Ahí está Edu, delante del está Musampa, se marcha bien Edu, se ha escorado hacia la banda, se construye casi como extremo, quiere entrar en el área, trabajó bien Musampa, le quitó la pelota y falta. Sí, sí, le flancadilleo ahora Edu a Musampa. Trabajador Musampa. Sí, el día del Málaga Madrid decía Poli que mal negocio tiene, tenía Figo, mal negocio tiene cualquier interior interior derecha que se enfrenta al Málaga, porque es que Musampa ayuda muchísimo a su lateral. Es tremendo, no, los dos, las personas, los dos jugadores que tienen en la banda, tanto Musampa como Edgar, son dos hombres que recuperan muchos balones, que hacen unas coberturas tremendas, y la verdad que es muy difícil jugar por las bandas al Málaga, ¿eh? Ahora Deli Valdés es el que se quedó con el balón, ha caído al suelo, no ha pasado absolutamente nada, balón para Musampa, Musampa de primera, Miguel Ángel, banda izquierda, en la punta ya de nuevo para el panameño, ahí está Deli, Deli sobre Miguel Ángel, Miguel Ángel levanta la cabeza, la quiere poner en la frontal, un tanto larga, vamos a ver si puede llegar o no Héctor, se antepone y se anticipa Silviño, el que llega desde atrás, Josemi, que pega una patada al aire, se queja de que le empujó a Mostoboy, llega la contra del Celta, otra vez a la carga los locales, ahí están los celestes, balón para Jesuli, cerca del está Catania, continúa Jesuli, vaya entradita ahora de Romero, de tarjeta. Puede ser de tarjeta perfectamente. Es sí, sí, de tarjeta. Sí. Son las 8:30, ronda y volvemos a Vigo. Atención a lo que ha ocurrido esta jornada del domingo 17 de febrero en Primera División, jornada número 26, Alavés 0, Betis 1. Gol de Capi. Zaragoza 1, Mallorca 0. Gol de Acuña. Sevilla 0, Real Sociedad 1. Marcó de Paula. Rayo Vallecano 2, Tenerife 0. Los dos, Bolic. Osasuna 1, Español 1. Tamudo para el Español, empató Sabino para el Osasuna. Las Palmas 1, Valladolid 1. Fernando Sales para el Valladolid, empató Orlando para Las Palmas. En Vigo, José Ignacio. En Vigo, en Balaídos, 28 de juego ya, primera mitad, Celta 0, Málaga 0. En segunda división, Racing de Ferrol 2, Extremadura 0. Salamanca 0, Poliejido 2. Sporting 0, Murcia 1. Badajoz 1, Elche 3. Numancia 0, Córdoba 2. Albacete 3, Jerez 0 y jugado esta mañana, Eibar 2, Racing de Santander 2. La quiniela de la jornada, Las Palmas, Valladolid X, Atleti de Bilbao, Real Madrid 1, Alavés Betis 2, Celta Málaga por ahora empate a 0, Villarreal Valencia X, Barcelona Deportivo de La Coruña 1, Zaragoza Mallorca 1, Sevilla Real Sociedad 2, Rayo Vallecano Tenerife 1, Osasuna Español X, Eibar Racing de Santander X, Leganés Oviedo 2, Numancia Córdoba 2, Albacete Jerez 1, Pleno al 15, Recreativa de Huelva, Atlético de Madrid, 2. Y en baloncesto recordamos esta tarde dos partidos. El Real Madrid le ganó al Cáceres, 89-58. Y en Vitoria, Tau Canarias, Olga. En Vitoria 9-14 para llegar a la conclusión del tercer cuarto. Tau 48, Canarias 29. El resto de los datos con la agenda polideportiva, con las clasificaciones y con la próxima jornada al descanso de Vigo. Si te dicen que tienes un Peugeot 206 desde 110 euros al mes, con el mantenimiento incluido durante 4 años, y que al final puedes decidir si te lo quedas, lo devuelves o lo cambias por otro nuevo, ¿no te sentirías más ligero? Relájate con la fórmula Pasaporte y disfruta de tu Peugeot 206. Balón para el Celta, José Ignacio. Balón para el Celta, había habido anteriormente una jugada también, José Francisco, polémica. Llegó Silviño apurando y el centro lo cogió el del Málaga ya porque la pelota había salido, pero ha habido dudas, ¿eh? Pues no ha salido la pelota porque hemos visto una buenísima imagen de televisión y además ha corrido un riesgo innecesario, creo que ha sido Litos, porque cogió el balón con las dos manos. Imagino que habría oído el silbato del árbitro porque si no era penalti. Héctor Condorilla Silva, ha caído al suelo, falta sí, de Sergio. Sí, y el brazo. Y al caer probablemente se ha hecho daño ahí. Ahora se encara Romero con el árbitro, con los Santos Omar. Están dialogando algunos jugadores del Málaga con el colegiado porque desde luego la entrada ha sido sí, fuerte. Llega tarde y entonces derriba al jugador. A ver cómo es la caída. Sí, Miguel Ángel me ha engañado ya dos veces este año. No, le engancha el pie en el alto. No, que falta es. Pero que me ha engañado dos veces. He dicho dos veces, uy, parece grave. Y al ratito se ha levantado como si no pasara nada. Ya está arriba. ¿Ve? Se ha hecho daño. Ya está Ana recuperadísimo, ¿no? Sí. Es un magnífico futbolista este. Sensación que sí. Pero bueno, Sergio ya le decía, yo no te he hecho nada, ha sido al caer, pero bueno, se quejaba Miguel Ángel del hombro, parece que ahora ya está recuperado. Va a jugar el Málaga, la pelota situada en la división en Boscampo, Roteta, la ha puesto ahí un poco a la olla, a ver qué salía, despeja con la cabeza Sergio, el balón a la izquierda, banda para Musampa, Musampa encarando a Yago, la bola se marcha, sacará de nuevo el conjunto del Málaga, que parece que coge un poquito de oxígeno y vuelve a pisar el terreno del Celta de Vigo. Hacia allá va Roteta, el capitán, para ponerla en juego, 34 ahora ya de esta primera mitad, sigue el empate a cero, pero nada de aburrimiento, ni mucho menos. Musampa con el balón, que bien lo ha hecho, qué toquecito bien para centrar, con peligro Darío Silva, no ha llegado en el remate de cabeza, pero qué bien Musampa de nuevo, una buena acción del morenito malagueño. Sale Jesuli, recadito de Josemi, desde atrás también sí, con fuerza el portugués Litos, y falta anterior. Falta clara, sí. La de Josemi ha pitado. Sí, la primera. Balón, por tanto, no para el Celta. Ahí está Cáceres situando la bola en el terreno de juego delante del Darío Silva, incordiando como es habitual, balón para Sergio. Sí. desde atrás el conjunto que aspira a ese gol que le ponga líder de la liga. Falta de 12 jornadas, el balón de nuevo por la derecha, Edu para Cataña. Cataña recibe de espalda, juega para Lucén, vuelve a insistir y a cargar por ese lado. Lucén de primera para Edu, bien ahora Roteta metiendo el pie, la pelota para Sergio de nuevo, levanta la cabeza Sergio, el central muy avanzado en esta ocasión, el pase fue malo, Edgar se equivoca porque la ha regalado para el Celta. Cuando la bola se iba de banda, aparece Giovanella, se apoya en Mostoboy en la lateral del área, a punto estuvo de conectar con Silviño, pero ha salido al cruce Romero. Y el que se escapa al Deli Valdés, ojo por la derecha, Darío Silva. Fíjate, ahí está, el peligro. Solo hay dos del Celta atrás. Se va Darío Silva, se va. Y va a llegar Yago. Inconmensurable, despejando un balón peligrosísimo para los intereses del conjunto local. Aplaude el público, Eugenio, porque las contras del Málaga siguen siendo dañinas. Sí, protesta ahora en este caso Deli Valdés por una entrada de Cáceres. Me parece, Ana, que le sacan tarjeta a Cáceres. Sí, pues vamos a ver. Yo creo que sí que se la ha enseñado, ¿no? Es una escapada de Deli Valdés en el centro del campo y da una especie de coz hacia atrás Cáceres. Exacto, tal y como lo has descrito Eugenio, sí, y entonces ha dejado salir la ley de la ventaja y después cuando acaba la jugada una obstrucción de Cáceres para que no continúe apoyando la contra de Livaldés. Pero dejando el pie atrás con esa especie de coz. No, si nada falta que dé, simplemente con la obstrucción, como ya la estás haciendo para que no acompañe, o sea, no hay un balón de por medio, pues ya hay que sacársela, ¿no? De todas formas, has visto dónde ha recuperado el balón de Livaldés, ¿no? En la portería del Málaga, y fíjate cómo han salido. Me parece que está trabajando más Deli porque Darío, como está recién recuperado, pero le veo más arriba, está currando más este. Sí, pero es impresionante cómo se mueven, macho, y cómo recuperan y cómo salen a la contra. Tremendo. Ya veremos en la segunda parte. Bueno, eso es otra cosa, sí, pero vamos, de momento lo que hemos visto hasta ahora mismo, los 36 minutos que llevamos, porque muy bien. No conozco clubes en España que aguanten los 90 minutos. Claro. Lleva, ¿no? Y el Valencia. Celta y Valencia llevan 11 y el Málaga ya 10. O sea que esto en teoría tendría que acabar en empate, pero no va a ser. Quedan 8 minutos, son los últimos 8 minutos de la primera parte. Atrévete con el chat Movistar. Check, check. El único donde puedes pasar a voz con quien elijas. Sin cambiar de móvil. Al precio de una simple llamada. Y sin que aparezca tu número. ¿Qué? ¿Te atreves? Infórmate en el 609 o en movistar.com. Celta 0, Málaga 0. ¿Qué pasó? Pues jugada muy polémica porque se escapaba Cataña solo para encarar ya a Contreras, ha metido la pierna desde atrás, creo que ha sido Litos o Romero, uno de los dos. El balón ha llegado al guardameta, se puede interpretar cesión. Yo creo que no hay derribo. No, cesión no. Yo primero quiero ver si hay fuera de juego en el arranque. Esa es de la jugada. Primera parte que no existe. Posición correcta, la rompe Roteta. No existe, efectivamente. Ahora a ver, ¿hay penalti sobre Cataña? Vamos a ver ahora. No. Mete el pie al balón y llega al portero, pero no se puede interpretar cesión porque el defensa lo que intenta es sacar el balón del pie del delantero. Es que ni le toca. José me echa el balón atrás y desde luego no es cesión. No. Y observe, o sea, que al caer encima la pisonadora, el aplastado, que es Contreras, ya está lesionado. Yo ahora discrepo de vosotros, pero, y discrepo del árbitro. Mira qué golpazo se lleva. ¿Por qué? Y te lo voy a explicar muy sencillo. Él mete la pierna para que precisamente Cataña no le pueda pegar a la pelota. Y le pega a él, míralo. No, claro, pero él da el balón. Él da el balón por entre los pies de Cataña. Yo discrepo, sigo diciendo, mira cómo le mete la pierna. ¿Da el balón? No. Es que, vamos a ver, el que da es Cataña a la pierna del jugador. En una Extremadura Deportiva de la Coruña estuvimos discutiendo dos años sobre eso. Yo he sido delantero y yo te digo una cosa, eso te lo hacen muchísimas veces para que tú no le puedas rematar la puerta, porque el defensa no llega nunca. Ya, pero si no da el balón, es penalti. Pero vamos a ver. Ahora, es que da primero el balón y luego da la pierna de Cataña con la pierna de Josemi, ¿no? Sí. Bueno, yo sigo discrepando. No me vais a convencer porque no me vais a convencer. Claro. la jugada es súper polémica, ¿eh? No, pero para mí es clara de no penalti. Claro, José Francisco, tú eres árbitro. No, pero no por defender la postura del árbitro, sino porque para mí el defensa se la juega, toca el balón. No, el defensa mete la pierna, le pega a Cataña y Cataña le pega el balón. Fumaros un purito, Rey, ya está. Menos mal. El purito de la paz. El purito de la paz, hombre. Un 7 para ti que te gusta, Poli. Un 15 para José Francisco. Y un mini para Eugenio Iroa, ya está. De todas formas, te veo un poco raca en últimamente. Y nos quedamos tan tranquilos. No, es que hay que cuidarlo. La calidad hay que cuidarla, no se puede regalar, así como así. Hay que saber a quién se regala, cómo se regala y por qué se regala. Pepe, un purito, hombre. Eso es, un purito Rey, que da mucho juego. En gallego, moito xogo. Bocú de ye. Atacamos Ampa. Bueno, pues no nos ponemos de acuerdo. Esto es como lo de Juanito Paquito. Juanito, yo voy con Juanito ahora. Juanito ni reñirle, que es murciano ya de adopción. Penalti o no penalti. Bueno, pues al final decidió los Santos. Juega el Málaga en ataque ya. Casi 40 minutos de juego de la primera mitad. Va a poner la Musampa. El balón para Sergio. Mata bien abajo Sergio. Levanta la cabeza, la va a sacar sobre Cataña. Cataña con Fernando Sanz. Esta vez Fernando Sanz y saltó Cataña solo. Giovanela la gana en primera instancia, pero el balón es para Romero. Romero jugando a su izquierda con Miguel Ángel. Buena apertura otra vez para Musampa. Ahí está Yago con él. Muchos problemas le está creando Musampa. Tremendo Musampa, que bien se marcha. Va a apurar, la pone. Corner. Está siendo para mí el mejor jugador sobre el campo este Musampa. Sí, hoy parece el hermano bueno de Davis. Parece. Sí. Nada, tremendo, además, porque está encarando, está trabajando. Está haciendo un trabajo tremendo abajo, ¿eh? Está recuperando un montón de balones, baja siempre. Es lo que yo le decía cuando comentábamos lo de Figo. Tenía mal cliente porque este recupera siempre y además siempre llega, ¿eh? Y hay córner, hay saque de esquina. Allí acude Edgar para ponerla. Se suman al ataque Litos, Deli Valdés, Roteta, Darío Silva, un montón todos de jugadores del Málaga buscando ese remate. Solo quedan atrás Josemi y Fernando Sanz. Allá va a ponerla, por tanto, Edgar. Ahí está, pierna derecha, balón al punto de penalti, el remate, Romero. La parada de Caballero, que desde luego el hombre no puede relajarse en un instante. Saca rápido, balón para Edu. Hay falta, sí, sobre Edu. Sobre Edu, y se ha llevado el golpe además Josemi, pero la falta es clara sobre Edu. Del Málaga. Tres para el descanso y habrá que añadir mucho porque ya estuvo esto parado dos minutos. Sigue el Celta 0, Málaga 0. Ha llegado el momento. Atrévete con el Chat Movistar. Check, check. Nunca jamás te pongas un alias de algo así como fan de Chayanne y digas cosas como su voz me vuelve loca. Y si lo haces y eres un tío, aguanta el personaje. Porque ahora solo en el chat de Movistar puedes pasar a voz, sin cambiar de móvil y sin que aparezca tu número. ¿Te atreves? Infórmate en el 609, Telefónica Movistar. Hay veces que pasa que dos equipos que saben jugar bien al fútbol acaban a palos. Y esto lleva ese camino por ahora, ¿eh? Sí, se está calentando mucho. Entradas muy fuertes y va a tener que tomar alguna medida disciplinaria antes de que se vaya esto más allá. Salta ahora Litos con la cabeza en la frontal del área del Málaga. La pelota le cierra para Musampa. Esté tocando sobre Fernando Sanz. Despeja largo Fernando Sanz. Salta también y la mata con el pecho Sergio. La baja mal, se la entrega Musampa. Puede llegar la contratada del Málaga. Ahí está Musampa caracoleando para Deli Valdés. Le busca también Darío Silva por la derecha. Se incorpora Edgar. Edgar controla, se acerca a la frontal del área. La pone para quién, para Deli. Pero despejó bien ahora Yago. Y ahí fuera juego de Darío. Sí, en el segundo palo parece. Por dejó Darío Silva, por tanto, el público está muy, muy encrespado. Los jugadores también están viviendo mucho la tensión en el terreno de juego. Frontal del área. Y vamos a ver qué puede hacer desde ahí. Disparar, Eugenio, complicado, ¿no? Sí, puede ser Silviño, que es modelo bien. Roberto Carlos, pero más barato, o sea, en peor. O el otro día, ¿sabes que hubo un futbolista ruso que batió el récord de Roberto Carlos en plan de fútbol, ¿no? ¿De qué? ¿De tirar Barcelona? Fuerte. Sí, sí, de tirar fuerte. ¿Cuánto fue? 120 y tanto. 122. ¿Te dispara más que tú con el driver? No, no te creas, ¿eh? No te creas. Oh, tío. Últimamente he bajado. Ya has bajado, ya. Ya bueno, bajado. La tocan después de la derrota canaria. ¿Quién ganó? Yo creo que irá Silviño. Silviño o Mostovoy directos o en está corto para que tire Lucen, ¿eh? Sí, pero mucho lo magreó Silviño antes. Tres hombres de Málaga, cuatro forma la barrera. La barrera no está a la distancia. Sí, vamos sí, a ver quién dispara al final. Mostovoy parece que toma carrera, la pega pierna derecha mal. Pues, directamente fuera. La pegó picuda y el balón se marchó a la izquierda de la portería de Contreras. Y me parece a mí, Ana, que con esto nos vamos a ir al descanso, ¿eh? Me da la sensación que sí, por lo menos el árbitro ya parece que hace gestos como que esto se termina. 0-0, yo creo que ha bajado mucho de todas maneras el partido en los últimos minutos. Es que ese ritmo no lo podría mantener, como había dicho también antes Eugenio. Pero está que eres muy exigente, Ana. Sí, claro. Ana entiende. Las mujeres son muy exigentes, claro. Saca Contreras, todo el mundo esperando ya el rechace. Vamos a ver si deja o no jugar mucho Los Santos. Salta con la cabeza Mostovoy. Romero que lucha por el balón, Edu que la controla en primera instancia. Y a duras penas va a poder llegar quizá esta última oportunidad por parte del conjunto de Víctor Fernández. Hacia atrás, bueno, la presión de Musampa. Presiona también arriba de Deli Valdés. Qué complicado es el Málaga para ganarle, ¿eh? Es tremendo. Y se acabó, final de la primera mitad. Buena e intensa primera mitad la que hemos vivido. Empate a cero en el marcador, con ocasiones para los dos conjuntos, con oportunidades.